amantes que por instantes de placer. Este viernes 17 en Bora Bora Discoteca, gran concierto de bachata, celebrando el día de San Valentín con la presentación de Prince Royce en vivo. Sí, gran homenaje a Prince Royce. Viernes 17, chicas, entrada 2x1, 10 euros consumibles hasta la 1:30. Entrada genérica, 10 euros consumibles. Reserva ya y enamórate en Bora Bora. 631-534-355, Avenida Gaspar Aguilar 17. Invita a Alex el Negro. Recuerda, este sábado, rumba total, sorteo de botellas, peluches y mucho más. Te esperamos en Bora Bora. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Amílcar Boscán en Valencia, Pete Saoko y Jorge Valencia presentan a El Abogado de la Salsa, Amílcar Boscán. ¡Qué melancolía! ¡Amílcar Boscán!

Día de San Valentín. Comenzamos el café mañanero y damos cuenta de temperaturas estables entre 14 y 16 grados centígrados para este martes 14 de febrero. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07, sube un 0.59% en comparación con la jornada anterior. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.210 puntos, lo que equivale a una subida del 1.02%. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $86.23, cae un 0.42%. La noticia del día, sin duda alguna, en el plano económico, el anuncio que hará el gobierno de la subida del salario mínimo profesional. El salario mínimo, que quedará en 1.080 euros. De inmediato también damos cuenta de otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Lo que es noticia hoy. El Supremo ha condenado a Oriol Junqueras por desobediencia y malversación y mantiene los 13 años de inhabilitación. La sala de lo penal toma esta decisión tras revisar la sentencia del proceso por la reforma del Código Penal. Seguimos dando cuenta de los titulares más importantes del día. Seguimos pendientes de la tragedia de Turquía y Siria tras el terremoto. La cifra se eleva a 35.000 muertos. Una semana después, repito, del sismo, mientras se reduce la esperanza de encontrar supervivientes. Pasamos también a los titulares en materia de inmigración. Arranca la segunda fase de Guafira, un programa de migración regular con Marruecos, en el que participan en esta ocasión 200 mujeres. Por otra parte, Austria refuerza los controles en la frontera con Hungría debido al aumento de la migración. También damos cuenta de los titulares en materia de deportes. Y en este sentido es Adolfo Jiménez del Río quien nos adelanta la información de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche tuvimos tremendo partidazo entre el Español y la Real Sociedad. Y es que el marcador lo dice todo. 2-3 a favor de la Real Sociedad. Y hoy arranca la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial. Y en donde tendremos y esperamos ver un grandísimo partido entre el PSG, que recibe en el Parque de los Príncipes al poderoso Bayern Múnich. Y continuamos con la ausencia de Egan Bernal, quien no estará en el arranque mañana de la Vuelta a Andalucía. Y supuestamente Ineos ha pedido que se cuide la rodilla porque quiere tenerlo al 100% en el Tour de Francia. Y Tadej Pogačar, que ya hizo su primera demostración de gran líder venciendo en la clásica de Jaén y está preparado para arrancar en la Vuelta a Andalucía, donde deseaba haber podido enfrentarse ante Egan Bernal. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Nicky Cuervo nos adelanta el contenido del entretenimiento. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Reina Camila del Reino Unido da positivo en coronavirus. Paquita, la del barrio, hospitalizada por daño en el nervio ciático. Shakira y Manuel Turizo, se filtra la portada de su nueva colaboración. Sasha Calle, la supergirl de The Flash, tiene familia colombiana. Radio Televisión Española emitirá la temporada 11 de MasterChef. Carolina Herrera moderniza el estilo de la emperatriz Sisi para el otoño. Informe pericial revela que Neruda fue envenenado. Murió Trugoy, miembro del trío de hip hop de la Soul, a los 54 años. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Y hoy estaremos hablando con el artista hondureño Jonathan Rodríguez, que acaba de recibir un reconocimiento internacional. O sea, lo han otorgado acá en España y es de carácter especialmente europeo. Y por otra parte, como de costumbre, todos los martes estaremos hablando con la abogada Luz Piedrahíta. Una vez más, nos estará informando acerca de la ley de extranjería. Hoy abordando un tema más. Y en el apartado de música, concretamente el saludo musical es por cuenta de Carlos Vives. Nos trae una historia bastante romántica en su nueva producción discográfica, que no es otra cosa que una recopilación de éxitos. La historia, una historia de amor, una canción melancólica. Bienvenidos al Café Mañanero, que tengan todos un feliz día y sobre todo, feliz día de San Valentín. Es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Me pediría llorando que le diera por toda su mano. Ahí lo escuchan. El maestro Carlos Vives está de vuelta. Porque es sentimental. Es una historia que me duele repetir. Porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Comenzar el café mañanero con una canción romántica, de esas sentimentales, de esas repletas de nostalgia. Y Carlos Vives cuenta cómo avanza la producción de este álbum, con el cual celebra 30 años de carrera artística. Estoy muy contento de haber ido a Villanueva, de haber recogido a mi compadre Egidio en esa camioneta de Escalona, llevarlo a Patillal, recoger el cuaderno donde estaban las canciones de Escalona, que fue para nosotros como algo muy especial en nuestros comienzos. Así que venir a nuestro estudio de Gaira Música Local, grabar este álbum de Escalona, nunca se había grabado así, especialmente esta primera canción que escogimos para empezar toda esta historia, y precisamente se llama así, La Historia. Y ella se complació en tratarlo mal. Este día de San Valentín comenzamos el café mañanero con lo nuevo que tiene Carlos Vives en el mercado, que no es otra cosa que el anticipo de una recopilación de éxitos. La canción se titula La Historia, una historia de amor llena de mucha nostalgia. Habría que sumarle esa nostalgia que también se va acumulando o que va adquiriendo con el paso del tiempo. Bien por Carlos Vives, que tiene un repertorio muy amplio, que va desde los clásicos hasta todas las novedades que nos ha presentado en los últimos años, ya fusionando también con la música urbana, su vallenato tradicional, y aquí vuelve a sus raíces en una demostración de que es un artista comprometido con el folclore, en este caso el vallenato, y también con esas canciones románticas. Que no desaparezca la nostalgia en este día de San Valentín. Ya está en las plataformas digitales, así lo ha anunciado el propio artista, y solo es cuestión de esperar entonces el álbum completo para que sigan disfrutando de ese gran repertorio, de ese catálogo que tiene el artista a disposición de todos los amantes de la buena música. Qué bien, Carlos Vives, volviendo a sus inicios. Escalona. Aquí están las canciones de siempre. El Café Mañanero, es un gusto compartirlo. Feliz día de San Valentín. Estamos por estos días, a propósito, celebrando la Semana de la Radio. De manera que también saludamos a nuestros oyentes de una forma especial y, por supuesto, un abrazo para el gremio. Seguiremos hoy escuchando historias humanas, la cultura, la música, la inmigración, esto y mucho más aquí en el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Un amor que sangra no se olvida, porque deja en el alma una honda herida. Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón. El Café Mañanero, Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Encontramos hoy un anuncio que ha hecho el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en relación al salario mínimo. Anuncia una subida que lo dejará en 1.080 euros. Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Cerca de 2 millones de trabajadores se van a ver beneficiados de la decisión que vamos a tomar mañana en el Consejo de Ministros de subir el salario mínimo a los 1.080 euros al mes. Cuando llegamos al gobierno, hace 4 años, estaba en 735 euros al mes. Mi compromiso de investidura fue el situar el salario mínimo interprofesional al final de la legislatura en el 60% del sueldo medio en nuestro país, tal y como nos marca la Carta Social Europea. Y este es el objetivo que mañana vamos a cumplir. Por eso creo que es fundamental reivindicar la política económica y laboral que está desplegando el gobierno, de dignidad laboral y de dignidad salarial. Pedro Sánchez, sí, anuncia que le está cumpliendo al país su compromiso de subir el salario mínimo. Hay que tener en cuenta que cuando llegó al gobierno no tenía prevista una pandemia y luego una guerra. También una serie de circunstancias en el mundo que han generado una inflación. Y eso, pues, ha acabado también mermando las capacidades adquisitivas de la ciudadanía, es decir, de los hogares. En todo caso, es loable, al mismo tiempo, que a pesar de estas circunstancias, pueda cumplir con su palabra. ¿Sí? Bienvenidos esos 1.080 euros como salario mínimo, una cifra histórica en España. Es la noticia del día, sin duda alguna, especialmente en el ámbito laboral. Esperemos que pueda ayudar a paliar la situación que vienen afrontando los hogares españoles. Esta subida salarial, que me temo que no, porque la inflación ha venido golpeando fuertemente. Ahora bien, encontramos una noticia positiva, y es que la recesión, los aires de recesión que se estaban anunciando en Europa, lucen contenidos. Desde ese punto de vista, y esperando que la situación no vaya más en el contexto europeo, que la guerra no vaya más, porque ya la pandemia luce contenida, pues sí, el salario mínimo interprofesional, el salario mínimo, y también el interprofesional, sí, ayudarían a paliar las consecuencias de la inflación. Bien, levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico, como viene siendo costumbre, pendientes de lo que pasa en particular en varios países de América Latina. En el caso de Perú, hoy encontramos una encuesta que indica que el 70% de los peruanos estaría de acuerdo en que se cierre el Congreso. Esto es lo que piensa la gente en la calle. Ahora bien, cerrar el Congreso implica acabar con la democracia. Entonces, hay veces la gente piensa algo, tal vez con algo de rabia, con algo de ira. Sí, pueden llegar a considerar que el Congreso no sirve o que no está legislando de acuerdo a lo que se espera. Pero cerrar el Congreso, eso implicaría pues unas consecuencias muy graves. Nunca puede resultar la cura peor que la enfermedad, y eso sería lo que tendríamos en este caso. En todo caso, llama la atención cómo cuenta con una imagen desfavorable la presidenta Dina Boluarte. También piensa la gente en la calle que debería renunciar. En los momentos difíciles y de desesperación es cuando hay que mantener la calma y actuar correctamente. Seguiremos pendientes de la situación en el Perú, donde la inestabilidad política no llega. Hay que anotar en todo caso que estas cifras que hablan de la caída de la imagen favorable de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso se le cargan también al presidente Pedro Castillo, porque recordemos que Dina Boluarte es la vicepresidenta de Pedro Castillo. Por otra parte, también encontramos una caída muy importante en la imagen de el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es increíble cómo ha pasado del 44 al 38%, esto en cuestión de un mes. Ayer presentó el proyecto de la reforma a la salud. La mayoría de los colombianos no están de acuerdo con la reforma, pero tampoco están de acuerdo con otras iniciativas, por ejemplo, en el contexto de la justicia. Ya ayer dábamos cuenta de cómo el gobierno ahora pretende que los padres que incumplan la inasistencia alimentaria no vayan a la cárcel. Y así vemos que las iniciativas del gobierno pasan por vaciar las cárceles. Todo esto en el marco del denominado proyecto de paz total. Da la sensación, porque los resultados son otros también. Continúan los asesinatos, la inseguridad en las calles, los secuestros, la extorsión. Todos esos males, y por supuesto el narcotráfico, todos esos males en que han estado azotando a Colombia, a lo que hay que añadir también la corrupción. Ayer, a propósito, se anunciaba una investigación, incluso detención, del gobernador del Magdalena, que entre otras cosas es un hombre muy cercano a Gustavo Petro, el señor Caicedo, uno de los referentes de la nueva izquierda colombiana. Pues vemos que la corrupción definitivamente está en la derecha, está en la izquierda, está en todos lados, y estas son de las cosas que decepcionan a la ciudadanía. Pero en medio de todo este panorama vemos que de manera, podríamos decir, prematura, precoz, está cayendo en picada la imagen favorable que se tenía del presidente Gustavo Petro. Y mucho tendrá que ver, me imagino, con estos desaciertos, también algunos de sus ministros, que se les ve dando palos de ciego. Por ejemplo, la ministra de Minas y Energía. Gente que se enreda con las cifras, con los proyectos. Un día dicen una cosa, al día siguiente el presidente dice otra. Y en medio de todo este panorama, esta semana, hoy concretamente, se inicia unas marchas. Marchas y contramarchas. Sí, este martes será el gobierno de Gustavo Petro quien convoque a una manifestación para respaldar sus medidas, medidas que no se conocen en profundidad, lo cual es curioso, ¿no? Pero está llamando a las calles para presionar, no se sabe a quién, si tiene la mayoría en el Congreso. ¿Para qué entonces convocar a la gente a las calles? En cualquier caso, para mañana, la oposición tiene su propia marcha, lo cual es comprensible. Que el gobierno convoque a marchas es un poco extraño, es poco habitual, pero se está viendo en el caso de Colombia. Gobierno y oposición entonces en vida impulso en las calles de Colombia. Esperemos que las protestas no sean violentas, porque desafortunadamente se acostumbra a que en este tipo de manifestaciones hayan desmanes e incluso con víctimas mortales. La manifestación del presidente Gustavo Petro me parece innecesaria. Creo que tiene todos los mecanismos en estos momentos para implementar las medidas que quiera, sin necesidad de convocar sus protestas, que siempre han dejado consecuencias lamentables. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quiero, para finalizar este repaso de lo que pasa en América Latina, lo que está pasando en América Latina, obispos de El Salvador y Costa Rica han rechazado la condena contra Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de la localidad nicaragüense de Matagalpa y crítico con el régimen de Daniel Ortega. Fue condenado recientemente a 26 años de cárcel. Y atención a los delitos, traición a la patria. ¿Y qué es traición a la patria? Ser crítico con el gobierno. Esto es lo que ocurre cuando un país pierde totalmente la democracia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una pequeña pausa. Ya regresamos con un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Horizon Auto, más de 350 coches. Financialo solo con tu nómina. Zona Más 58, el buen gusto venezolano en la calle Enguera número 10. Car Carnicería Hermano Rodríguez, carne de alta calidad y con el mejor precio. Mercado Central, puesto del 95 al 97. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabane, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Año nuevo, coche nuevo. Gracias a Horizon Auto y solo con mi nómina y tarjeta de residencia he podido escoger entre más de 350 coches con la garantía que te da los más de 20 años que lleva Horizon Auto brindando facilidades a los latinos. Horizon Auto, con más de 350 coches seminuevos, con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Carretera Antigua de Barcelona, kilómetro 7 Foios. También visita en horizonautos.com. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Noticias en materia de inmigración a esta hora. Las primeras 100 mujeres marroquíes de las 200 que participarán en la segunda fase del proyecto Wafira, un programa de migración regular con Marruecos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, llegaron a Huelva. Estas mujeres, además de trabajar en la campaña de recolección de los frutos rojos, recibirán formación en emprendimiento para la puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos a su vuelta a Marruecos. Hay que recordar que Guafira es un proyecto financiado por la Unión Europea a través del mecanismo Migration Facility y diseñado, implementado y posteriormente monitorizado por gobiernos de España y Marruecos con el objetivo de fortalecer las relaciones sobre la base de la colaboración en materia de migración regular. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Por otra parte, Austria vuelve a reforzar los controles en su frontera con Hungría tras la gran afluencia de inmigrantes. Las autoridades afirman que muchas personas llegan a la frontera en coches con la idea de acudir a las autoridades austriacas tras haberse presentado a los procedimientos de asilo en Hungría. La medida se produce después de que los líderes de la Unión Europea acordaran el pasado viernes endurecer la protección de sus fronteras y prometieran más fondos para cámaras, drones y torres de vigilancia. Siguiendo con más actualidad, del otro lado del Atlántico, destacamos que de acuerdo con un sondeo que se dio a conocer este fin de semana, el 63% de los adultos encuestados en Estados Unidos mostró descontento con la entrada irregular de personas, mientras que solo el 8% se siente cómodo con la inmigración. La satisfacción con la política migratoria

por las manifestaciones que se realizaron contra el gobierno de Dina Boluarte. Y es que los congresistas de la República Peruana solicitaron inmediatamente que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome acciones contra Petro por su actitud reiterativa de inmiscuirse en los asuntos de la política peruana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué hace un presidente como Gustavo Petro haciendo injerencia sobre asuntos políticos internos de una república democrática como lo es Perú? Y también nos preguntamos, ¿por qué no se dedica mejor a solucionar los problemas económicos que se están acaeciendo en Colombia y en donde la inflación crece aceleradamente? Tema político del día. Escuchábamos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día, la preocupación que genera cómo Gustavo Petro está cuestionando a un gobierno, el de Dina Boluarte, y al Congreso de Perú. Es verdad que el país está atravesando una crisis muy complicada. Con su mensaje, lógicamente, agita a las protestas, que ya dejan al menos unos 60 muertos. ¿Hasta qué punto es una irresponsabilidad? Ahora bien, Gustavo Petro solamente tiene ojos para ver lo que pasa en los países gobernados por la izquierda o lo que se hace en contra de la izquierda. Lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela, eso no lo cuestiona. Lo que hace el régimen de Cuba con su ciudadanía, eso no lo cuestiona. Mucho menos lo que hace Daniel Ortega en Cuba. Bueno, en algún momento mostró algún reparo porque se ve que se pelearon, porque entre izquierdas hay veces también se pelean, ¿no? No cuestiona lo que pasa en Bolivia, que a propósito está siguiendo el mismo guión de Nicaragua. Ha iniciado una persecución despiadada contra la iglesia, feroz, el gobierno de Luis Arce, que recordemos pertenece al partido político o que llevó hasta ese punto Evo Morales. Tampoco cuestiona la inflación en Argentina, lo que hace el gobierno de Alberto Fernández. No hay ojos para ver a la izquierda, lo negativo de la izquierda. Tampoco cuestiona el fracaso de Andrés Manuel López Obrador en México. En México se ha incrementado la inseguridad de una forma alarmante. Se le dio vía libre a los criminales. Y dice un viejo refrán que cría cuervo y te sacarán los ojos. Eso se está cumpliendo a cabalidad en México. Sin embargo, vive cuestionando. Toda la semana se pronuncia en contra de Dina Boluarte en el Perú, respaldando a Pedro Castillo. Este es nuestro tema de conversación en el Café Mañanero. Y por otra parte, ya para complementar, quería destacar la encuesta de la que le estaba hablando hace un momento en el monólogo de actualidad sobre la imagen desfavorable que cae en picada en Colombia justo cuando el país entra en una semana agitada por la política desde las calles, porque el gobierno este martes ha convocado a una manifestación para que apoyen sus reformas a la salud, la justicia, la seguridad y la economía, en fin. Datesco Company S.A. presentó su encuesta Opinómetro, en la que preguntó a los colombianos sobre la gestión del actual gobierno y sobre su percepción de la economía. Los últimos resultados se revelaron que el 53% de los encuestados desaprueban la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que los que la aprueban son el 36%. Otro 10% no sabe, no responde. Al analizar la investigación por regiones, la región oriental es la que más desaprobó el mandato del gobierno actual. En esta zona del país, el indicador es del 65%. A esta le siguieron Bogotá con el 53%, región central 58%, región Caribe 48% y región Pacífica 37%. Al preguntar a los colombianos sobre su economía, Datesco estableció que el 62% de las personas en el país se encuentran con sus finanzas en un mal momento. Y, en contraste, solo el 28% asegura que está teniendo un buen momento. El indicador demuestra una caída en picada de Gustavo Petro. Este mismo indicador lo tenía en el 44%. Ahora la aprobación se desploma al 36%, como lo anotábamos. De manera que en menos de un año la imagen de Gustavo Petro cae en picada. Vamos a ver cuáles serán los resultados luego de anunciar que no habrá cárcel, o que pretende que no haya cárcel para los padres que incumplen a sus hijos, ¿sí? Lo que se conoce como inasistencia alimentaria. Y los planes, además, de seguir escarcelando a delincuentes, criminales, a los que van nombrando como gestores de paz. Entre otras medidas, hay la reforma de la salud. Sí. Tema de conversación en el Café Mañanero. Momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae ya el primer segmento en materia de entretenimiento. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La reina consorte del Reino Unido, Camila, ha dado positivo en coronavirus y ha procedido a cancelar sus compromisos públicos agendados para esta semana, según recoge la BBC de Londres, citando un comunicado de Buckingham. Dicho escrito recoge que Camila sufre síntomas de resfriado. Si bien se incide en que la reina consorte está de buen ánimo y descansando, horas antes del comunicado de la familia real, ya había pospuesto un acto de Camila programado para el martes. En un primer momento, desde Buckingham, habían apuntado que Camila cancelaba su viaje a tierras medias occidentales debido a una enfermedad estacional. Fuentes de la monarquía citadas por la BBC destacan que no está previsto que Carlos III modifique su agenda. El pasado 11 de febrero, la artista mexicana Paquita, la del barrio, tenía una presentación en Cuauhtémoc como parte de la celebración de San Valentín. Sin embargo, la intérprete de Rata de Dos Patas no se pudo levantar tras haber tomado un fuerte medicamento que le causa somnolencia. Según informaron sus representantes, la cantante presentó un fuerte dolor en la ciática, un nervio que recorre la espalda, por lo que fue llevada al hospital ABC, donde le suministraron los medicamentos. Por obvias razones, su presentación fue cancelada. Por su parte, TV Azteca afirmó que la intérprete de 75 años no está en buenas condiciones. Shakira ha logrado convertirse en un fenómeno mundial por sus grandes éxitos a lo largo de su carrera, algo que no ha cambiado luego de tantos años. Por esa razón, su más reciente tema Music Sessions 53, junto al argentino Bizarrap, consiguió convertirse en la canción número uno en la plataforma de Spotify. Ahora parece que se está preparando para su siguiente estreno musical, y sería junto al también colombiano Manuel Turizo, pues también se filtró un fragmento de la supuesta letra. Ahora pasó lo mismo con la portada y el título. Este hecho sucedió luego de que la plataforma de música Shazam se publicara por error una fotografía donde aparece la barranquillera con el cabello de color rosa amarrada de una soga y luciendo como una sirena, con el título Copa Vacía, el que sería el nombre de su nueva canción. Los seguidores aseguran que tendría que ver con la colaboración con Turizo debido a la parte de la letra que ya se dio a conocer, también por error, en la que dice: hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber. La foto ya es tendencia en varias redes sociales, en las cuales sus fans están emocionados y a la expectativa del estreno. El pasado domingo 12 de febrero, en horas de la noche, se conoció el tráiler de la esperada película de DC Comics The Flash, en el que se logra ver en escena icónicos personajes como el Caballero de la Noche, Batman, y Supergirl, que es la versión femenina de Superman. El film llama poderosamente la atención del público por los personajes y las interpretaciones de los actores como Michael Keaton y Sasha Calle, respectivamente, además de su protagonista Ezra Miller, quien ha tenido problemas con la justicia tras una acusación de robo por la cual se declaró no culpable. culpable. En cuanto a Sasha Calle, se sabe que es una actriz que estuvo nominada en el 2017 al premio Emmy Diurno por su participación en la telenovela estadounidense The Joan and Restless por su papel de Lola Rosales. También que debuta en la producción de Warner Bros., en donde se ganó su papel como Supergirl entre más de 425 actrices que estaban haciendo casting sin saber a qué papel aplicaban. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Y ahora el turno es para Carlo Angulo. Vamos con la nota ecológica en el Café Mañanero. Aquí hay compromiso con el medio ambiente, así que todos los días damos cuenta de una noticia que se destaca en el apartado de la ecología o el medio ambiente. Carlo Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este martes 14 de febrero. La noticia ecológica del día es que ya se están utilizando impresoras 3D para los nuevos Ford 100% eléctricos. Recordemos que Ford abrió un nuevo centro de impresión 3D para apoyar la producción de su primer vehículo 100% eléctrico que está siendo fabricado en Europa. Se trata de dos impresoras que reproducen herramientas, accesorios para la producción de vehículos en Colonia, en Alemania. Así es como estos son capaces de imprimir distintos componentes para los prototipos y las series de los vehículos, haciendo así que no solo la implementación de procesos de fabricación, que son más eficientes y más sostenibles, se impulsa también la digitalización y la industria 4.0 en la movilidad eléctrica, ya que estas impresoras permiten a finales de este año 2023 que el primer modelo de serie 100% eléctrico de la marca Ford en Europa saldrá de la cadena de montaje de Colonia ya listo para su uso. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con la abogada Luz Piedraíta, que una vez más nos trae información sobre la ley de extranjería. Sí, hoy concretamente estaremos hablando acerca de la autorización de residencia de arraigo familiar para hijos. Ya regresamos. Latinos FM. De febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Nico's Burger, la auténtica comida callejera americana. En la calle Lepanto, número 3, Mislata. Carnes Montoro Rodrigo, carnes de primera calidad, costillas, chuletas, filetes y mucho más. Puesto 115, 116 y 117 del Mercado Central. Tienda Esotérica Changó, más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. En la calle Padre Jofre, 1, esquina con San Vicente Martín. ¿Te has comprado un coche? Sí, en Horizon Auto tienen más de 350 coches. Vas, los pruebas y en 48 horas te los llevas solo con tu nómina. Pero yo tengo NIE y llevo poco tiempo trabajando. Eso es una ventaja en Horizon Auto. Llevan más de 20 años dando crédito a los latinos. Fueron los primeros. No perdamos más tiempo. Acompáñame. Quiero mi coche ya. Horizon Auto. Más de 20.000 metros cuadrados de instalaciones a tu disposición. Carretera Antigua de Barcelona. Kilómetro 7, Foios, Valencia. Ven a disfrutar de una experiencia gastronómica. 631-64 6125. Llama y no pienses tanto. Si quieres vivir la experiencia y comer de lo bueno, solo llama a Botero. Solo ven a Botero Big Food. Si quieres vivir la experiencia y comer de lo bueno, solo llama a Botero. Solo ven a Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Viaja como y cuando quieras con Latin Viajes. Siempre las mejores ofertas. Financia tus viajes en cómodas cuotas. Además, servicio de paquetería y envío de dinero. Siempre la mejor tasa de cambio. Latin Viajes. Atención personalizada. Incluso sábados, domingos y festivos. Calle Uruguay 18. Fijo 961-94-7781. WhatsApp 626-30-6884. Viaja cuando y como quieras con Latin Viajes. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Miramos el calendario y encontramos una fecha muy especial. San Valentín es 14 de febrero. En todo caso, repasamos todo lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, más allá de San Valentín. Carlos Angulo. Efectivamente, el 14 de febrero se conoce como el Día de los Enamorados o el Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín, mientras que hay otras celebraciones el día de hoy. A su vez, este día se conoce como el Día Mundial de la Energía y se conmemora también el Día Mundial de los Sonidos Curativos. Entre los aniversarios del día hay distintas celebridades que celebran su cumpleaños un día como hoy. El reconocido actor Freddie Highmore, conocido por sus papeles en series como Bates Motel o The Good Doctor, nació un día como hoy, hace 31 años, al igual que la reconocida y mundialmente famosa cantante colombiana Karol G, nació un 14 de febrero y el día de hoy está celebrando 32 años de edad. Entonces, felicidades a Karol G, está celebrando un año más de vida. Y a propósito, Carlos, en el marco de la Super Bowl, luego se conoció un mensaje de Rihanna donde decía que chimba, y aparecía en una fotografía con Karol G. Tú que interpretas esos encuentros, ¿qué quiere decir? La cantante colombiana compartió a través de sus redes sociales este momento, estableciendo de que estaba agradecida más que nada porque ella sentía que ella era una de las más grandes fanáticas de Rihanna y que le gustaría que todas las personas del mundo, cuando conocieran a sus ídolos, la trataran igual de bien de como Rihanna la trató a ella. Creo que es muy motivante para ella tener una relación con quien puede considerar una de sus inspiraciones. Y por supuesto, como Rihanna está volviendo a la música, quién sabe si podría ser el llamado a una futura colaboración. Sí, ¿tú crees? Hay quienes dicen que Karol G pues apunta alto, que está dando unos resultados impresionantes en la industria discográfica y que eso le estaría aproximando a estrellas del nivel de Rihanna. Ya Rihanna en el pasado ha colaborado con talento latino. Recordemos uno de sus más grandes éxitos justamente junto a Shakira. Y por ello creo que no le tendría miedo a experimentar con los ritmos en latino o tal vez con el idioma español más adelante. Ahorita la mujer está embarazada, acaba de terminar el medio tiempo el Super Bowl. No sabemos qué va a hacer Rihanna más adelante, pero yo diría que es totalmente posible una colaboración con Karol G. Será, ojalá y se... Las experiencias. Bueno, la verdad es que los portales en internet están que arden con esa foto, ese encuentro, mejor dicho, un clic de Karol G con Rihanna. Karol G le pidió a Rihanna que hablara en español. Hey Riri, how was everything? Fue una chimba. Ahí lo tenemos, y la verdad es que las redes sociales inmediatamente se han hecho eco de esa palabrita, que chimba, que quiere decir que muy bien en jerga colombiana o en jerga de la música urbana, ¿no? Sí, creo que es uno de los términos de esas palabras latinas en las que se adueñan. Sí, es una de las jergas que recoge la música urbana. El calendario en el Café Mañanero. Felicidades, Carlos G. Feliz cumpleaños.

de esta ciudad y nos acompaña en el Café Mañanero, en el apartado de asesoría jurídica, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración. Abogada, muy buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, autorización de residencia de arraigo familiar para hijos. ¿Cómo se gestiona este permiso de residencia o esta autorización? Para que los oyentes sepan, tenemos con el arraigo familiar y esta reforma de extranjería de agosto, tenemos varios supuestos. En primer supuesto, el supuesto que ya estaba contemplado, es en el caso, por ejemplo, que nuestros padres han emigrado al extranjero, estaban en España, nuestros padres eran españoles de origen y yo deseo regresar a España, por ejemplo, he nacido en Colombia y mis padres son españoles de origen. En este caso, podré solicitar arraigo familiar porque mis padres han sido o son españoles de origen, aunque yo sea mayor de edad, sin necesidad de demostrar medios económicos, solamente demostrando el vínculo. Abogada, ¿y este proceso se inicia dónde? ¿En el país de origen o se puede también llevar a cabo en territorio español, estando en territorio español? En este caso, efectivamente, es en territorio español, porque hemos decidido regresar a España y vamos a residir aquí. El otro supuesto, Jorge, son los ya contemplados con la reforma de extranjería, son aquellos casos en que alguno de los padres o, por ejemplo, uno de los cónyuges es español y tenemos un hijo que no es español. En este caso, por ejemplo, padre y madre que han adquirido la nacionalidad española tienen un hijo menor de edad en España. Le podrán dar, en este caso, el arraigo familiar. Y también van a poder darle a un hijo que, por ejemplo, está en el extranjero, que es mayor de 21 años, van a poderle también darle una tarjeta de residencia por arraigo familiar. Se trata de una medida que el gobierno promocionó ampliamente. Los medios de comunicación internacionales se hicieron eco porque lo interpretan como un guiño del gobierno español a los hijos de españoles que emigraron a América Latina y a otras partes del mundo en décadas anteriores. Y Así es, Jorge. Es importante porque ahora mismo España, de alguna manera, necesita aumentar la población y esta sería una buena oportunidad. No solamente se reivindica con sus descendientes que están en el exterior, sino que también se le echaría una mano a esta situación tan preocupante que es la baja natalidad que tiene el país. ¿Es así, abogada? Correcto, Jorge. Esta es una gran medida para este supuesto y también para apoyar y también atraer a nuestra familia, porque, por ejemplo, cuando tenemos un hijo mayor de edad en el extranjero, si, por ejemplo, ya somos españoles y queremos dar una tarjeta de residencia a nuestro hijo mayor de edad, o sobre todo mayor de edad, y que en este caso se ha quedado en nuestro país de origen y no vemos la posibilidad de dar una tarjeta de residencia porque no hemos podido darle la nacionalidad tampoco a este hijo porque era menor de edad y no hemos podido hacerlo, o porque cuando lo hemos adquirido somos mayores, el niño ya es mayor. En este caso y con esta reforma, lo que se pretende es que toda la familia pueda, de alguna manera, llamándolo reagrupación, podría venir ya a España, yo soy español y mi hijo tendrá plenos beneficios. Ahora bien, Jorge, para que los oyentes lo sepan, hasta los 21 años, si mi hijo es en el extranjero, puede venir a España y tramitaríamos un arraigo familiar sin necesidad de demostrar que depende económicamente de los padres. Pero si este hijo es mayor de 21 años, ya tendremos que demostrar que ya estando en nuestro país de origen le enviamos dinero, que este hijo no trabaja, que no tiene otra familia, por ejemplo, que no está casado, que no recibe ninguna otra pensión y si, por ejemplo, está estudiando, es un buen aporte. Y si ya vive con nosotros en España, determinar que ha vivido con nosotros los dos últimos años y que realmente nosotros somos los que los hemos estado manteniendo. Abogada, en esta oportunidad, de pronto no me voy a ceñir a la población inmigrante tal como estamos acostumbrados en este espacio. Quisiera ahondar un poco más en lo que le exponía, en lo que le planteaba, en la interpretación que se le ha dado y que usted ha corroborado. Ahora bien, ¿usted cree que resuelve esta problemática que se está presentando en España de un descenso de la población que se ha venido paliando precisamente con la inmigración. Porque podríamos decir que desde hace mucho rato la gente que estaba, los descendientes de españoles en América Latina, como quiera que desafortunadamente, al otro lado del Atlántico se han estado presentando crisis y de una u otra manera pues también España ha tenido una situación económica mucho mejor. Pues desde hace tiempo pues estos descendientes de españoles ya se encuentran en territorio español, la mayoría, o también descendientes de otras partes de Europa, Italia, Francia, tengo entendido, Portugal. Quisiera saber si esta iniciativa resuelve entonces esa deficiencia de despoblación que tiene, pueda tener España. Pues y si se alcanza a reivindicar el gobierno español con sus descendientes. Luz, no le estamos escuchando. Sí, Jorge, incluso en las últimas estadísticas se está viendo, en los últimos estudios, que la población que está teniendo más hijos es la población inmigrante. Y esto es un gran llamado para que las inmigrantes del extranjero vengan a España, y que aquellos extranjeros que en su momento dado tenían raíces españolas regresen a España y quieran vivir en España. Ahora bien, estas políticas también tienen que estar ligadas a otras políticas económicas, porque no solamente tenemos que pensar en la inmigración, bien, venimos todos aquí, pero tenemos que ver cómo vamos a vivir, cómo vamos a progresar. Entonces, digamos que eso es un cúmulo de muchas normativas, de muchas políticas, y no solamente es pensar en simplemente vengo, voy a poblar España y ya está, ¿no? Porque tenemos que vivir, tenemos que buscar con qué comer. Así sí, que tiene que eso quería saber, abogada. Sí, es suficiente. Es complicado, no es suficiente, porque además alguna gente me lo plantea. Yo pensé, es que me decían que esto era de otra manera. Pensé que iba a recibir ayudas. Cuando les tenía esa mente, la única ayuda, y es una gran ayuda, que voy a tener aquí una tarjeta de residencia o voy a ser español. Pero después, ¿de qué me sirve si no voy a poder vivir? No voy a poder acceder a una vivienda digna. Así que es una gran política y son muchos puntos que el gobierno aún tiene que matizar y que tenemos que trabajar conjuntamente para poder llegar a un equilibrio en este tema. De manera que no es suficiente entonces con una autorización de residencia, en este caso para los descendientes de españoles, esto para cumplir con el propósito de esta norma. Abogada, consideraciones importantes entonces. Importante es tener en cuenta que tengo que tener, si soy padre de un hijo mayor de edad o menor de edad, puedo dar una tarjeta por arraigo familiar. Incluso si yo, por ejemplo, soy colombiana y estoy casado con un español y yo tengo un hijo en Colombia o un hijo aquí en España, también por arraigo familiar de familia extensa le podré dar una tarjeta de residencia. Y lo bueno de este arraigo familiar es que no va a hacer falta, como en otras tarjetas, demostrar medios económicos. Una vez más, por favor, Luz, recuérdenos las redes sociales y la forma de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Luz, muchas gracias y que tengas un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, buen día. Muy amable, como siempre, la abogada Luz Piedraíta en el Café Mañanero, en el apartado de asesoría jurídica. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales, ahí está en nuestro podcast sobre este y otros temas en materia de inmigración con la abogada Luz Piedraíta. Recording stopped. Ya está Carlos Angulo también con nosotros. En breve nos estará compartiendo las tendencias en las redes sociales. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Buen día. Y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.

Y aquí está todo incluido. No hay lugar para las sorpresas. Es decir, IVA incluido, impuestos incluidos. ¿Dónde está Oliwan Comunicaciones? En Manuel Candela número 21, igualmente Mariano de Cavia 29 en el barrio San Isidro. Y puede entrar también a la web onlyonetienda.com. Debo recomendarle a todas las personas migrantes que de pronto tienen alguna dificultad por cuestiones administrativas para acceder a un contrato, pues que sepan que en Oliwan Comunicaciones van a poder hacerse con ese PAP, con esa promoción, con ese contrato. Es cuestión de que se acerquen hasta sus instalaciones, hasta sus sedes. Recuerden, en Manuel Candela 21 y en Mariano de Cavia 29. Oliwan Comunicaciones. Deseándole a propósito a todos los enamorados un feliz día. FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Cafetería Masa y Ligas. Desayunos latinos y españoles. Calle Marqués de Montortal 40. Al frente de la panadería de Masa y Ligas. Ángeles Glam Estética. Cortes de cabellos. Alisados. Cambios de color. Manicura. Pedicura. En la calle Dolores Marqués número 26. Nos queda mucho todavía para compartir en el Café Mañanero y vienen espectáculos importantes. Hombre, estaba previsto un concierto en Valencia, el de Bonnie Lobby. El intérprete de la canción que tiene bailando a Bolivia entera. Sí, Bonnie Lobby. Artista que está visitando por estos días Europa en el marco de una gira de conciertos. Así suena su música. Ya llega mi mujer, quiere sentirte mía, salir por el día. Y cuando llegue la noche, que yo quiero tocarla. Ya llega mi mujer, quiere sentirte mía, salir por el día. Y cuando llegue la noche. Ahí tenemos la cumbia de Bonnie Lobby, artista boliviano que está visitando Europa. Tenía previsto una presentación inicialmente en Valencia el pasado viernes, pero desafortunadamente no se pudo llevar a cabo por razones ajenas a la voluntad de la administración o los organizadores del espectáculo. Recordemos que se iba a llevar a cabo en Luna Rosa, un recinto, una sala de eventos en que se está rehabilitando. El concierto se tuvo que aplazar y eso es lo importante. Hoy precisamente nos visita Eric Pereira, que es el empresario que está al frente de este espectáculo. Eric, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y cuéntanos, ¿cuándo entonces se va a llevar a cabo el concierto de Bonnie Lobby en Valencia? Querido Jorge, muy buenos días. El agradecido soy yo por tenernos aquí en la radio y abriendo los micrófonos a toda esta audiencia, ¿no?, que te sigue cada día. Pues sí, mira, con la pena no solamente de la organización, sino que del mismo Bonnie Lobby, que lo tuvimos aquí mismo en esta misma silla la anterior semana, se tuvo que suspender, ¿no? Hubo un aplazamiento. Pero no lo hemos querido hacer muy larga la espera, porque la verdad que los fanáticos, los fans que querían verlo a Bonnie Lobby, pues hay que verlo muy pronto y Bonnie ha querido hacerlo muy pronto. Así que es este mismo viernes 17 se va a realizar a cabo el concierto. Todo ha sido, bueno, con las disculpas del caso, pues unas cuestiones administrativas que no se ha podido realizar el día viernes, pero se va a realizar el concierto en el mismo sitio, a la misma hora, simplemente con una semana de retraso. Así que este día viernes 17, para todos los que ya han comprado las entradas y para todos los que tenían previsto y no iban a poder asistir ese viernes, pues todavía tienen la posibilidad de comprar entradas y acompañarnos. De todas maneras, también aprovechando el micrófono, quiero darles una pequeña noticia ahí que también ha sido a pedido de Bonnie, que hagamos un poquito más extensiva y más flexible la visita de la gente. Entonces, se ha hecho una rebaja en las entradas general, que estaban a 30 euros, se ha bajado a 20 euros para que pueda ser más accesible, para que la gente pueda acompañarnos y no perderse este show, porque realmente, modestia aparte, he tenido la gran oportunidad de acompañar a Bonilovia Murcia, que fue su concierto el día sábado, en Bilbao lo hizo el día domingo. Y es que la verdad es que la gente le tiene una estima muy alta a nuestro artista boliviano, y le han hecho unos recibimientos y la han pasado, pero como dice, rompiéndola. Y Bonnie nos ha pedido que la gente no se pierda esta oportunidad. Lo hemos estado viendo precisamente en las redes sociales, y no es para menos. Es un artista que atraviesa por un excelente momento en Bolivia y en toda América Latina con esta cumbia boliviana, su carta de presentación. Aquí lo tuvimos precisamente en nuestros micrófonos, compartiendo esa experiencia que está atravesando. Y qué bueno que el concierto por fin se pueda llevar a cabo. Y estas cosas pasan en el mundo del espectáculo. Si hacemos memoria, el verano anterior se suspendió quizás el espectáculo más grande que estaba programado en España, la despedida de Daddy Yankee en Madrid, por unos problemas que surgieron de última hora, y ese concierto ni siquiera se llevó a cabo. Sí, exactamente. En este caso se le va a cumplir al público, y además con esas facilidades. Dice un viejo refrán que no hay mal que por bien no venga, así que para bien de aquellos, como bien lo dijiste, que de pronto, por cuestiones de tiempo, por el precio de la boletería, no podían acceder al que estaba programado el viernes anterior, pues tienen la posibilidad este viernes, y creo que eso es lo importante. Y nos quedamos con esa buena noticia de que Bonilovi por fin se va a presentar en Valencia. Será en la misma Luna Rosa, que ya está totalmente habilitada. Hay veces, por cuestión de un papel, una firma, algo simple, pues no se pueden llevar a cabo las cosas, y eso fue lo que ocurrió el pasado viernes en Luna Rosa. Pero me dices, Eric, entonces, que ya está todo listo para el gran concierto de Bonilovi por fin en la capital del Turia. Exactamente, mira, ya está todo listo, y también para que la gente, cuando nos tenga la oportunidad de visitarnos, algunos que lo hicieron el anterior viernes, van a ver y conocer de que Luna Rosa es un centro de eventos que se está preparando para recibir a grandes artistas a lo largo del tiempo de vida que le vaya a dar Diosito primero a este centro de eventos, que va a acoger a muchos artistas y obviamente va a brindar una seguridad a todo el público. Entonces, por cumplir todas las leyes, a veces se escapa cosas ajenas. ¿Dónde está Luna Rosa? Vamos a recordar a las personas que nos están escuchando, dónde se encuentra este sitio, y por otra parte, dónde se pueden adquirir las entradas para el concierto de Bonilovi. Gracias. Luna Rosa está en la avenida Más de Loli, número 176, en Manises, en el polígono industrial La Cova. Las entradas se están vendiendo ahora mismo, ya por premura del tiempo, está solamente centralizada en Paterna, en el bar El Cid, que es en la calle del Cid número 21, en Paterna. De todas maneras, en las redes estaremos sacando también otra dirección en Valencia, y para que facilitemos a la gente. Muy bien. Eric Pereira, el empresario, organizador del concierto de Bonilovi en Valencia. El inconveniente que surgió, pero ya está todo subsanado para que el artista por fin se presente ante sus seguidores este viernes, allí en Luna Rosa. Eric, muchas gracias y muchos éxitos en este espectáculo. Gracias a ti, gracias a la audiencia. Ahí lo tenemos a Bonilovi, el artista, repito, que se estará presentando entonces este viernes en Luna Rosa. Desde la

dice. Y a veces, por mucho que corra la mentira, siempre la verdad te la alcanza. Dice como un viejo refrán. Entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo. No fue producto ella me quiso. De una muerte natural, como se pensó en un principio. Yo también la quería. Lo asesinaron. ¿Cómo no haber amado sus grandes? Lo habría matado el Partido Comunista. Puedo escribirlo. La tecnología, esta noche. La ciencia. Pensar. Va revelando la verdad. Que no la tengo. Sí. La ciencia se ha convertido en una gran aliada de la verdad. Oír la noche inmensa, más inmensa. Inolvidable Pablo Neruda, uno de los grandes referentes de nuestra literatura en español, en este caso la poesía. Seguramente esto se va a comentar mucho hoy, Carlos Angulo. Va a ser tema de conversación, ¿no? Seguramente. El sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, estima de que se hará público el veredicto por parte de los forenses el día de mañana. El documento se publicará y ya estará a disposición de todo el mundo para justamente demostrar esta teoría que llevan luchando ya casi 6 años con ella y podrán demostrarla finalmente ante un juicio. Debo decir que este veredicto se iba a dar a conocer la semana anterior. Sí. No ha sido fácil. No. También es un proceso. Una afirmación muy importante, muy contundente, que puede tener consecuencias políticas en la actualidad. Y que recordemos, una parte vital de esto es que es un crimen que se cometió hace ya 50 años. Entonces también los procesos han tenido que ser muy lentos para ser muy cuidadosos y muy rigurosos al momento de tener que verificar cada una de las partes para poder tener de verdad información verificada, corroborada, que pueda ser utilizada justamente, como establece Jorge, en algún punto judicial que obviamente tendrá consecuencias. Gracias, Carlos, con el personaje del día, Pablo Neruda. Nicky Cuervo rebata la información del entretenimiento. Y este es el segundo segmento en las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. David Yolocor, miembro del trío de la Soul, conocido como True Goy the Dove, falleció a los 54 años, informaron el domingo 12 de febrero medios de comunicación estadounidenses. El medio musical All Hip Hop informó primero de la noticia, que fue confirmada por las publicaciones especializadas Rolling Stone, Pitchfork. Ningún medio especificó la causa de la muerte. True Goy había hablado públicamente en los últimos años sobre su lucha contra la insuficiencia cardíaca, una enfermedad que le había impedido hacer giras con sus compañeros de la Soul, incluso en 2008, mediante el video Royalty Capes. El artista detalló cómo este problema de salud lamentablemente lo había alejado de los escenarios. El grupo pionero del hip hop, formado también por Post Dunus y Maceo, se formó en 1988 en el Mighty Bile en Long Island, Nueva York. El trío ganó adeptos por su ecléctico sampleo, su desenchufado juego de palabras y su influencia en el hip hop alternativo, incluido el jazz rap. El grupo desprendía un espíritu positivo que contrastaba con las letras duras que giran en torno a la violencia de los pandilleros típicas de la costa oeste de Estados Unidos. La noticia de la muerte de True Goy provocó la reacción de compañeros de la industria como Big Daddy Kane. Fue un honor compartir tantos escenarios contigo. Recordemos la música de True Goy con el trío De La Soul, lanzada en mayo de 1991 como el sencillo principal de su segundo álbum De La Soul Is Dead. Escuchemos De La Soul. Rin, rin, rin, ja, ja, hey. Qué bien, gracias a Nicky Cuervo, que nos trae buena música aquí en el Café Mañanero. Aprovechamos para hablarles de un lugar en Valencia que acaba de abrir sus puertas con una propuesta muy interesante, gastronomía tradicional colombiana. Estamos hablando del Establo Parrilla en la calle Chile número 10. El Establo Parrilla, abierto todos los días para comer, para cenar. El Establo Parrilla, calle Chile número 10, nuevo. 2-2-2-2-2-2-2. I got an answer machine that can talk to you. It goes, hey, how you doing? También estamos con la gran promoción de Only One Comunicaciones. Recuerden, un pack 300 megas, 50 gigas, llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. Only One Comunicaciones, Emmanuel Candela número 21, también con oficina en Mariano de Cambia 29, en el barrio San Isidro. Toda la información en onlyonetienda.com. In they shacks be so wick-wick-whack. Situations like this, I now hate to get the smiles Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip them the digits and pop a Prince Paul, so I don't go A-Wall, but yeah. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, en la actualidad deportiva, a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador, abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Deseándole a todos un feliz día de San Valentín. Toda la semana, precisamente, estará preparado Restaurante Yacaré para brindarle el sabor, para que conquiste por la boca. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Entramos en materia. La actualidad deportiva viene marcada por la vuelta de la Champions y Adolfo Jiménez del Río tiene toda la programación. Y todos los ojos del fútbol mundial están puestos esta noche en el Parque de los Príncipes, donde regresa las Champions en sus octavos de final y en su primera jornada, y en donde el PSG recibirá al poderoso Bayern Múnich. Un PSG que espera contar al 100% con Leo Messi, Kylian Mbappé y Neymar, una de las delanteras más poderosas del fútbol mundial. Y simultáneamente, el Milán recibirá al Tottenham. Y ya para mañana, el Club Brujas recibe al Benfica y el Dortmund al Chelsea. Y la próxima semana, el martes, el Liverpool se enfrenta al Real Madrid, actual campeón de esta competición. El Frankfurt al Nápoles. Y ya para el próximo miércoles de la próxima semana, el Leipzig al Manchester City y el Inter al Oporto. Y es que ha arrancado la emoción de una de las mejores competiciones de clubes del fútbol mundial, la Champions. Piedraíta. Ella es. Sí, continuamos en Latino Deportes, dando cuenta de los principales temas de el deporte. Sí, y la Champions, esa es una final anticipada entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Eso sí, pilla al París en unas horas bajas, con polémicas. Además, hay un virus. Sí, Leo Messi incluso estaría afectado. Entonces, desde ese punto de vista, hay una disparidad. Es una pena porque es un duelo de altura. De hecho, fue, recordemos, la final de la Champions de 2021, ¿no? Sí, 2021 o 2020, ya no recuerdo bien. Pero un duelo de altura, independientemente a que la nómina del Paris Saint-Germain se vea mermada y que está atravesando algunos problemas internos. Bien, vamos ahora con la Liga. Adolfo Jiménez del Río. Tremendo partidazo vimos anoche en la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo. Y es que el marcador lo dice todo. 2-3, cayó el Español en su casa ante la aguerrida Real Sociedad, que con goles de Take Kubo en el minuto 23, Alexander Sorlo en el minuto 51 y Leandro Cabrera en propia puerta en el minuto 63, se llevó esa victoria ante un Español que no se rindió. Y es que Sergi Darder en el minuto 74 hizo el primer gol y el segundo Brian Oliván en el minuto 87. Y tuvo inclusive una opción de empatar este durísimo partido, que tuvo una tarjeta roja también por parte del Español en Leandro Cabrera en el minuto 94. Y para el miércoles y cerrando la jornada 21, el Real Madrid se enfrentará al Elche. El Real Madrid con el colero, el segundo en la clasificación, porque el líder actualmente es el Barcelona, midiéndose al Elche, y está ahí en el fondo de la tabla y es un candidato para descender. Pero hay más noticias en el mundo del deporte. Antes, un mensaje también muy interesante. Hay un lugar en Valencia para visitar y es ideal justamente para un día como hoy. Hablo de Patacón Tostado. En la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Patacón Tostado, puro sabor colombiano. Más información en la página web patacontostado.es. Adolfo. En el día de ayer se conoció una noticia un poco desagradable para el ciclismo colombiano, y es que Egan Bernal, una de sus grandes figuras, no participará esta semana en el arranque de la Vuelta a Andalucía o Ruta del Sol. Y todo porque el equipo Ineos quiere que se recupere bien de la rodilla. Es decir, la intención es de que esté al 100% para que pueda participar en otras competiciones antes de llegar al Tour de Francia. Eso sí, Egan Bernal estaba deseoso porque iba a competir nada menos que contra Tadej Pogačar. Entonces el duelo Egan Bernal, Tadej Pogačar, Egan Bernal se tendrá que aplazar o será en otra ocasión, ¿no? Estos momentos el corredor colombiano se está recuperando. Recordemos que tuvo que abandonar la Vuelta a San Juan debido a un problema en su rodilla derecha. Esperamos que Egan Bernal, así como se ha recuperado de tantas situaciones, incluso extremas, pueda salir de esta. Y que además es la carta más importante del conjunto Ineos Granadiers de cara al próximo Tour de Francia. Y tenemos más, Adolfo, para ir cerrando hoy Latino Deportes. Cuando todos los aficionados al ciclismo mundial estaban esperanzados en poder ver en la Vuelta a Andalucía, sí, el duelo entre Egan Bernal y Tadej Pogačar han quedado un poco desilusionados, ya que se confirmó en el día de ayer que Egan Bernal no estará en esta vuelta. Así es, no podrá estar por esas cuestiones que ya le decíamos. Pues nada, de esta forma también vamos echando el cierre en el día de hoy. Mil gracias, mañana más de 8 a 10 de la mañana, el Café Mañanero a través de Latinos FM. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Carlos, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir en las redes sociales. Es muy fácil, ya que estamos en todas las redes, estamos en TikTok, estamos en Instagram, al igual que en Facebook, como arroba el café con Jorge Rivera. Es muy fácil volver a visitar las secciones, las entrevistas, conocer todo lo que se realizó en el programa el día de hoy, al igual que compartir divertidos videos y secciones. Lo pueden visitar en arroba el café con Jorge Rivera. Y por supuesto, también tenemos canal de YouTube, El Café Mañanero en YouTube. Pueden seguirnos también en las redes de latinosfm.es, todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, al igual que en Latinos Televisión, el canal 35 de la TDT. Nos encontramos disponible a partir de las 10 y 30 horas con las mejores entrevistas, compartiendo las secciones. Toda la semana hay Café Mañanero para rato. Podemos seguir compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales, ya que la radio hoy día se convierte en el internet que llega con la comunicación para todas las personas. Ya no sencillamente nos pueden escuchar en vivo, sino que es muy fácil poder llevarnos en su celular con ustedes a todas partes. También tenemos una aplicación móvil, la aplicación de Latinos FM, disponible para iOS y Android, buscándola sencillamente como Latinos FM. Y que nos pueden seguir también, en particular el Café Mañanero, en Alicante 108.0, en Benidorm 96.7, en Elche 88.8 del FM. Y ahí estamos también en la página web, trae la página Latinos FM Levante. Exacto. En fin, estamos por todos lados, definitivamente. Estamos por estos días celebrando la semana de la radio. Ayer concretamente fue el día de la radio, pero la verdad es que las celebraciones se extienden a lo largo de toda la semana. Entonces, un abrazo muy especial a toda nuestra audiencia y un saludo al gremio. Todo por hoy, mil gracias. Mañana más. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu dance, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Enamórate con Latinos FM.